padre mío, amor mío, todo, la razón de todo, Dios mío, aire mío, faro, faro que necesito. Necesito, necesito yo sentirte en mi vida y mirar hacia tu luz para no perderte. Mi Señor, tú eres mi alegría. Te necesito, Dios de mi vida, camina conmigo. Soy tu morada, ven, vive en mí. Necesito.